Por favor, su nombre y su cargo. Prefecto Inspector Sergio Muñoz, jefe de la región policial Valparaíso. Ahora, ¿cómo se llega a detectar esta cantidad de armamento? ¿Cómo se inicia la investigación? ¿Qué concluye tan exitosamente? Bueno, sin duda que este es el resultado de un trabajo de análisis, de coordinación estrecha con el Ministerio Público, con la unidad de focos principalmente, con quienes hemos estado trabajando desde el comienzo en las diligencias. Hay un año de antecedentes que fueron ponderados, analizados y bueno, se inicia este proceso que culmina hoy día con la incautación de toda esta cantidad de armas, ya como lo decía el intendente, con alto poder de fuego, con elementos de seguridad que son bastante exclusivos. Hay unos, como ustedes ven ahí, escudos balísticos que están muy bien elaborados, silenciadores, miras láser, y eso de verdad que nos deja muy tranquilos en este gran acierto policial en términos de que estas armas ni esta munición van a llegar eventualmente a manos de delincuentes. Si nos puede contar cómo estaban ocultas las armas, la persona, como, claro, quién es el dueño de la propiedad de esta parcela, cuéntenos esos detalles. Hay 5 personas puestas a disposición de los tribunales, desde los domicilios que fueron allanados, ¿cierto? Se incautó toda esta cantidad de munición y armas respectivamente. ¿Cuántos domicilios fueron allanados para recuperar todo este armamento? Bueno, son 5 los detenidos, se allanaron una cantidad de lugares proporcionales a los detenidos. ¿Se puede hablar de una conexión directa entre este decomiso y lo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas semanas en sectores como el Quisco, el control policial que hubo en el sector del Tabo también? Eso es materia aún de investigación, porque hay que hacer todavía la trazabilidad de las armas, hay que establecer cuáles las que no están inscritas, porque hay armas que sinceramente no están inscritas, saber cómo ingresaron a Chile, cómo se llegaron al poder de las personas que fueron puestas a disposición de los tribunales. Pero como ya decía, lo más importante es que estas armas y municiones no llegaron a manos de delincuentes. Muchas gracias. Paso más adelante.